Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Has oído hablar del movimiento de desprincesamiento? En el siglo XXI ya no existen las princesas que esperan al príncipe azul en su torre. Hoy, las mujeres aprenden a ser independientes, a luchar e incluso a rescatarse ellas mismas. Esta es parte de la premisa de dicho movimiento. Buscamos entregarles herramientas a las niñas para que crezcan libres de prejuicios, empoderadas y con la convicción de que son capaces de cambiar el mundo. Esto es el curso de desprincesamiento. La iniciativa está dirigida por Lorena Cataldo y Gendery Yaldin, ambas psicólogas, que buscan, entre otras cosas, fortalecer en las niñas el valor de crecer libres de prejuicios y estereotipos asociados con el género femenino. Pero ha causado polémica. El taller se imparte en la Casa de la Cultura de Iquique, en Chile, y contempla actividades manuales, canciones y hasta algunos debates donde las niñas reflexionan sobre la importancia de ser mujer, de la belleza, felicidad y plenitud, características independientes de una relación amorosa. A través de este taller, por supuesto, ponen en cuestionamiento muchas de las ideas transmitidas de generación en generación y plasmadas a lo largo del tiempo en cuentos de hadas o de princesas. Desprincesando es un curso que espera abrir espacios de discusión con las niñas sobre temas tan importantes como la desigualdad de género, pero al mismo tiempo crear oportunidades para incorporar desde temprana edad elementos para que construyan su identidad. El taller se plantea en cuatro temas principales: el ideal de belleza que se les impone a las mujeres, así como el interés oculto que hay detrás de este. Dentro de este mismo rubro, la construcción sociocultural del amor romántico. La división sexista en el trabajo, donde se nos responsabiliza desde la culpa, de tareas, cuidados, y se nos brinda un papel secundario. Y por último, la incapacidad que nos impone para reconocer y satisfacer nuestros propios deseos y el hecho de sobreponer los ajenos a estos. Bueno, pues este movimiento ha tenido éxito, pero como mencioné, ha generado polémica. Pues todos en algún momento hemos llegado a llamar princesas a nuestras hijas, asunto que en el contexto tradicional no rompe esquemas ni estereotipos, y en realidad las sitúa en historias de antaño que repiten roles sociales nada actuales. No se trata de que las niñas dejen de ver películas de princesas, sino que se les muestren otras actividades, que se pongan al alcance de las niñas una herramienta esencial, una idea diferente que las lleve a reconocerse y a cuestionar el romper patrones. En esta iniciativa se proponen actividades como análisis de canciones y videos, debates entre asistentes, talleres de autodefensa, actividades manuales que escapan a los oficios comúnmente reservados para las mujeres. A pesar de que este taller ha cobrado importancia internacional, aún no está disponible en nuestro país. Pero una parte importante del desarrollo de la identidad de nuestras niñas y niños está, principalmente, en la familia. Desprincesar, piénsalo, puede ser una actividad que realices en casa al romper estereotipos sociales de antaño. Quizá desprincesar puede ser una actividad que cada mamá realice en su casa para romper estereotipos sociales de antaño. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.